¿Alguna vez estuviste en la posición de liderazgo? Amigo, con seguridad que sí, muchas veces sin darnos cuenta inclusive, estamos liderando algo. Pero ¿qué pasa cuando surge la oposición? ¿Qué pasa cuando no todos están de acuerdo con lo que tú estás haciendo? Y amigo, ¿y qué pasa cuando tú estás liderando alguna tarea específica dirigiendo al pueblo de Dios? ¿Es fácil esta tarea? ¿De dónde consigues ayuda? Pues esto es lo que hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. ¿Qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es un placer, una alegría enorme, querido joven, que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás en cualquier parte del mundo, tal vez viendo nuestra imagen a través del internet, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por sacar este tiempo valioso, pero con seguridad va a ser muy beneficioso porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. A ti, querido amigo, quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando una nueva guía de estudios de la palabra de Dios. El título Esdras y Nehemías. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 2 que justamente lleva uno de esos nombres, Nehemías. Y para esto, amigos, tenemos invitados del todo especial que a continuación te los quiero presentar. Mauricio, hermano, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, estimados. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos está viendo en América Latina y un saludo especial a la Iglesia de la Esperanza en Cochabamba, Bolivia. Excelente, Mauricio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pastor Denis, una alegría tenerlo aquí, un privilegio de verdad tenerlo junto con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Waldy, por la invitación y agradecido por poder compartir en esta oportunidad la lección. Muy bien. Tenemos una dama que no puede faltar. Rosy, bienvenida a Código Abierto una vez más. Muchas gracias. Estamos contentos de estar aquí, ¿no? Y quiero saludar a todos nuestros amigos de las redes sociales que seguramente nos están viendo. Muy bien, gracias por decir eso, porque hay muchos seguidores, ya sea en el Facebook, en el YouTube, y siempre están escribiendo, mándanos saludos. No me acuerdo los nombres, pero a todos ellos, ya tú los dijiste, un abrazo grande. Pastor no ha mandado saludos, es el momento. Enviamos un saludo al Distrito Centro de Influencia, es el lugar donde estamos trabajando en la actualidad. Muy bien, pastor. Gracias por aceptar la invitación. ¿Algún saludo más, Rosy? Este es el momento. No, ninguno por el momento. Muy bien. Mauricio, ¿alguien especial? Bueno, en realidad esto es para los jóvenes, para las personas de la tercera edad también, que a veces nos olvidamos saludarlos, pero seguramente son personas que, al igual que los jóvenes, tienen muchas ansias de la palabra de Dios y un saludo especial para todos ellos. Muy bien. Ya que el pastor dijo, él está trabajando acá en Cochabamba, Bolivia, en un distrito del todo especial. Es mi pastor, así que es una alegría tenerlo el día de hoy con nosotros. Rosy, cuéntanos un poquito acerca de lo que tú estás haciendo para que te conozcan los jóvenes también. Muy bien. Por el momento ahora estoy dedicándome a educar a mi hijita, que está pequeñita todavía. Pero pronto veremos qué se nos ofrece para nosotros. Muy bien, excelente. Bien. Mauricio, ¿cómo te está yendo, hermano? ¿A qué te estás dedicando? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Gracias, Waldy. Bueno, yo soy economista. Me dedico a las consultorías, básicamente. Soy maestro de escuela sabática en mi iglesia. Muy bien. Para los que no sepan. En todo caso, creo que mis dos grandes pasiones son la lectura y, por supuesto, apoyar a la iglesia en la obra misionera. Muy bien, excelente. Gracias, amigos, por aceptar nuestra invitación. Estamos estudiando, ahora vamos a estudiar la lección número 2, el título, Nehemías. Y vamos a ver a este líder en varias facetas y lo que nos enseña la palabra acerca de él para aplicarlo en nuestra vida. Pero vamos a iniciar como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar, ¿está bien? Rosy, por favor, si nos puedes dirigir en oración. Ok. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda dirigir, Señor, el estudio de esta palabra. Que seas tú quien hable a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático que ha preparado el pastor Juan Carlos Márquez. Adelante, pastor. Perfecto, Waldy. Muchas gracias, amigos del panel. Continuamos con el estudio de la lección. El marco contextual del estudio de esta semana con la Escuela Sabática nos lleva a meditar en la acción de Nehemías, luego que Esdras lidera a quienes retornaron a Jerusalén, confrontando varias dificultades y muchas contrariedades. Lo que más angustiaba a Nehemías era que el pueblo que había retornado a Jerusalén estaba enfrentando el asedio de quienes los rodeaban, no permitiendo de esta manera que la ciudad ni el templo fueran reconstruidos. Nehemías, como copero del rey, ocupaba un puesto de jerarquía y confianza en el reino. Esta cercanía con el gobernante lo llevó a dirigirse a él, luego de haber ayunado y entregado el asunto a Dios en mucha oración, para que se tomara alguna medida correctiva. En tal sentido, Nehemías, por decreto real, llega a Jerusalén en el año 445 aproximadamente antes de Cristo, para apoyar este proceso de reconstrucción de la ciudad y el templo, y de esta manera contrarrestar el asedio de las tribus circunvecinas. Esta acción de Nehemías como líder nos lleva a pensar en el motor y la motivación de su actitud, que obviamente pasa por una estrategia de liderazgo, pero más allá es resultado de su humilde dependencia de la fuerza y poder divinos por medio de la oración constante y suplicante. Con este contexto, amigos, continuamos con ustedes, Waldy. Vamos juntos con el panel a profundizar el estudio de esta semana. Continuamos en Código Abierto, amigos. Gracias, pastor, por ese marco temático que ha preparado para el día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Gracias por destinar este tiempo valioso de ustedes para que juntos podamos crecer en el estudio de la Palabra de Dios. Quiero comenzar con una pregunta para que ustedes se suelten un poquito y nos cuenten alguna experiencia de ustedes o de alguien cercano. ¿Qué pasa cuando uno recibe malas noticias? ¿Cómo reacciona? Puede ser que todo está yendo bien y de repente una mala noticia. ¿Cómo reaccionamos como seres humanos, como personas, como ciudadanos normales? ¿Nos gusta recibir malas noticias, etcétera, etcétera? A ver, Mauricio, ¿alguna experiencia que hayas tenido? Gracias. Creo que lo peor de recibir una mala noticia es que nunca estás preparado para recibir una mala noticia. Y eso creo que puede ser un choque demasiado fuerte dependiendo tu carácter. ¿No es cierto? Sí, yo creo que a lo largo de mi vida he recibido malas noticias, ¿no? De todo tipo, desde familiares enfermos, algún accidente, algún choque en el auto. Pero creo que con los años uno va aprendiendo a asimilar las malas noticias. Y cuando digo con los años, me estoy refiriendo con los años de creyente, de cristiano. ¿Cómo debería asumir las malas noticias? Si me preguntas de alguna en particular ahora, bueno, pues tendría que ser memoria. Pero sí puedo recordar cuáles eran mis reacciones hace unos años y cuáles podrían ser mis reacciones ahora ante una mala noticia. Creo que ese crecimiento espiritual y ese acercamiento a Dios nos permite reaccionar de manera diferente. Y creo que es algo que vamos a analizar justamente hoy día al ver este tema, ¿no? Correcto, gracias. Rosy, ¿alguna experiencia, algo que quieras compartir con nosotros? Yo ahora recuerdo aquella vez cuando recibió mi madre una llamada, ¿no? Y mi tía diciendo que mi abuelito había fallecido. Es muy triste, ¿no? Porque es un familiar y entonces uno prácticamente queda triste, comienza a llorar, a preguntarse por qué, y hay una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, generalmente yo creo que, no se reacciona bien cuando se tiene una mala noticia. Correcto, ¿no? Por algo es mala noticia, que sería totalmente distinto si fuese una buena noticia, ¿no? Pastor, en su caso. En mi caso, recibir mala noticia no es tan grato, ¿no? Pero muchas veces depende también el contexto. cuando estamos pasando ahí por algún momento de felicidad o hay un momento de alegría y recibes una mala noticia, como que de alguna manera se apacigua, ¿no? Uno, ah, bueno, es una mala noticia, pero bueno, puedo afrontarlo de esta manera. Pero cuando ya viene una mala noticia tras otra, es como que el estrés, los nervios, uno reacciona tal vez diferente, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando fuimos de campamento, ahí de verano con una iglesia. En la ida fuimos normal, ¿verdad? Con el bus que contratamos. Al retorno el bus ya nos falló. Entonces, feriado, todos no estaban trabajando, todos los buses. Entonces, la reacción de uno es diferente. Una mala noticia, otra mala noticia. Entonces, muchas veces nos molestamos. Nos molestamos con los que están a nuestro entorno, con el que está más cerca. Inclusive una presión ahí, ¿no? Hay una presión, ¿verdad? Entonces, para mí depende mucho el contexto también, ¿no? Interesante, ¿no? Yo creo que todos dijeron lo cierto. Nadie está preparado para recibir una mala noticia. Tampoco uno está preparado para una buena noticia. Llegan a veces las cosas porque tienen que llegar y dependiendo de si es buena o mala, reaccionamos de una manera diferente. Pero cuando es buena, obviamente nos alegramos, nos regocijamos, vemos con esperanza, aceptamos esa noticia. Pero cuando es malo, definitivamente podemos tener muchas reacciones. Muy cierto lo que dijiste, Mauricio, y es verdad, ¿no? Es totalmente diferente recibir una mala noticia cuando uno está tomado de la mano de Dios que no. Entonces uno reacciona diferente. Uno tiene esperanza en un lado y en el otro lado puede estar inclusive la desesperación en el corazón, ¿no? Y justamente vamos a empezar hablando acerca de este personaje, sui generis, un líder nato. La palabra de Dios habla mucho acerca de él y durante todo este trimestre vamos a estar hablando acerca de él y de Esdras también. Pero el día de hoy vamos a hablar de este personaje que se llama Nehemías, ¿no? Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, al capítulo número 1 de Nehemías, y vamos a comenzar justamente con una mala noticia, ¿no es cierto? Le llega una mala noticia. ¿Podemos leer, por favor, Rosy, los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Nehemías? Claro que sí. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad, allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Interesante, una mala noticia, pastor. Realmente ahí podemos ver el contexto, ¿no? Un pueblo que estaba volviendo de la cautividad unos años atrás con un propósito, ¿no? Reconstruir no solamente la muralla, sino el templo. Había ocurrido y había pasado varios años, 13 años en realidad, y llega esta mala noticia a Nehemías y la reacción que él tiene. ¿Qué opina, pastor? Algo interesante del libro de Nehemías es que es posterior al exilio, ¿verdad? Después de la cautividad. Pero la noticia que él recibe no fue buena, porque le comentan de que las personas que habían escapado del cautiverio estaban pasando por diferentes circunstancias adversas, estaban pasando por situaciones que muchas veces a nosotros no nos gusta pasar, o cuando nos enteramos que un familiar pasa, también nos entristecemos de alguna manera, pero entendemos que dentro del plan de Dios también todas estas cosas tenían que acontecer para que el templo también pueda ser reconstruido y la ciudad también sea reconstruida, ¿verdad? Correcto. Mauricio, ¿qué opinas? A ver, creo que en la posición de Nehemías como un judío de la época, obviamente había un sentimiento y un anhelo de nación, de esa nación elegida, que justamente no estaba pudiendo dar la alabanza correcta a Dios justamente por la cautividad. Creo que lo interesante de Nehemías es al recibir la mala noticia, porque debemos recordarnos que ya Zorobabel y Esdras ya habían comenzado un trabajo, pero realmente el pueblo no estaba pasando por buenos momentos, ese remanente. Creo que lo que Esdras va a hacer es algo importante. Es decir, va a tomar una decisión. Una decisión y una iniciativa de reconstruir los muros de Jerusalén. Pero supongo que en esa época era un anhelo de muchos ancianos israelitas, de mucha gente. Pero la cuestión es acá que él va a tomar el liderazgo y la iniciativa con la ayuda de Dios, a pesar aún de la mala noticia. Creo que ese es algo que debería llamarnos a la reflexión. Ante las malas noticias, ¿cómo decidimos nosotros actuar y afrontar un hecho semejante, ¿no? Muy bien, amigos, estamos hablando de Nehemías. Enseguida retornamos con más y tú verás la reacción que tuvo Nehemías y cuál fue su postura para afrontar estas malas noticias. Estamos en Código Abierto. Amigos, continuamos en Código Abierto, pero antes de seguir estudiando nuestra guía de estudio para el día de hoy, que estamos hablando acerca de Nehemías, queremos hacerte una invitación del todo especial junto a los amigos invitados el día de hoy. Mira, en mis manos tengo Enseñanzas de Jesús. ¿Tú quieres saber lo que Jesús enseñó acerca de las Escrituras, la salvación, la resurrección, la muerte, el sábado, la iglesia y muchos otros temas más? Pues este es un estudio preparado especialmente para ti. Viene con un DVD de apoyo que va a ser de mucha bendición para tu vida. En un mundo en el que cada vez el pecado sobreabunda, el que las promesas de Dios acerca del futuro y la redención se van a cumplir en algún momento. Tenemos hoy el estudio del libro de Daniel, el cual vamos a hacer todas las profecías para el tiempo del fin, para prepararnos, para estar más unidos de la mano de Dios, para conocer esas profecías, para poder interpretarlas correctamente, para saber su significado. Les invito a leer Profecías de Daniel, un estudio bíblico. Si en nuestra sociedad hubiesen más familias felices, con seguridad este sería un mundo mejor. Quiero presentarte este material que titula Familia Feliz, en el cual abordaremos temas que con seguridad ayudarán en tu matrimonio y el relacionamiento con tus hijos. ¿Deseas hablar con Dios y no sabes cómo? ¿Te haces preguntas acerca de la muerte? En esta guía de estudio vas a encontrar todas las respuestas a tus preguntas. Yo te invito a que puedas leer la guía de estudio La Biblia Habla para poder despejar todas tus dudas. Amigos, este material es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo al número que aparece a continuación y este material y otros más que ha preparado la Red Nuevo Tiempo llegará hasta tu hogar totalmente gratis. Y tú, si tú eres de los tipos que les gusta lo digital, pues ingresa a estudialabiblia.com, regístrate y tendrás este material para ti. Gracias amigos por estar nuevamente con nosotros. Estábamos hablando de Nehemías y las malas noticias y la reacción. Y nos íbamos con ese concepto a la pausa. Ahora retomamos el tema y bueno, yo les hago la pregunta. ¿Cuál es la actitud ahora que tiene Nehemías? ¿Qué opinas después de recibir esas malas noticias, Rosy? La reacción de él dice que lloró, ¿no? hizo duelo por algunos días y ayunó, dice, ¿no? Y también oró. En la reacción de Nehemías vemos a un hombre que está consagrado a Dios, que en su humanidad él reacciona llorando. Yo pienso que Nehemías no es muy diferente a nosotros. Él lloró, se desahogó, sacó lo que tenía acá adentro y luego se aferró a Dios. Entonces creo que la reacción de Nehemías es una reacción de un hombre consagrado, un hombre que está caminando con Dios. Yo pienso que es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Correcto, definitivamente, ¿no? Como hablábamos al principio, uno puede desesperarse, y él lo hizo de alguna manera, pero acudió a Dios. Y ahí encontró refugio y pidió dirección ahora. También sintió empatía, ¿no? Porque las malas noticias no le afectaban a él, digamos, directamente, sino estaba sufriendo por lo que sufrían sus hermanos, ¿no? Por lo que tú decías, una Además nación de ahí. Eso, yo pienso que en este momento en el que él recibe la noticia, yo creo que también Dios lo llama y él siente ese llamado. Entonces, a partir de ese momento, yo pienso que él siente el llamado de Dios para hacer algo por su pueblo, por el pueblo escogido. Entonces, él comienza a orar y a ayunar para conocer cuál es la voluntad de Dios y para ver qué es lo que él tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Correcto. Si recordamos un poquito la posición que él tenía, tampoco era alguien que pasaba desapercibido, ¿no es cierto, pastor? Porque él era, dice, el copero del rey. De alguna manera, él estaba cerca del rey, porque podía acercarse a él y de alguna manera pedir algún tipo de favor en favor de su pueblo. Pero la cosa es cómo y cuándo. Es que algo muy interesante que sucede con Nehemías es lo que mencionaba, ¿no? En el sentido de que Nehemías supo en el lugar en el cual estaba. Expresó las lágrimas, el miedo, todo. No criticó a nadie, no habló acerca de las personas, pero después de ello asumió una actitud de aferrarse a Dios. Pero ese aferrarse a Dios fue a través de la oración, fue a través del ayuno, que muchas veces nosotros también lo hacemos en momentos de dificultad. Pero eso también ayudó a preparar el terreno, ayudó a preparar el corazón del rey. Porque Nehemías era el copero y en realidad tenía acceso ahí directo, podía conversar cara a cara con el rey. Y este proceso en el cual Nehemías asume también fue preparando para que él pudiese posteriormente hacer un pedido especial. Y ese pedido especial él lo aborda de una manera bastante sutil, ¿no? Primero aborda desde el sentimiento personal que él expresó, ganó el corazón del rey y ahí posteriormente hizo el pedido. Correcto. Ahora, algo que a mí me llama la atención y está en los versículos 5 y 6 del capítulo 1 de Nehemías, que dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. A ver, esto es bien interesante porque, como tú dices, posiblemente él no estaba viviendo en carne propia el sufrimiento de los judíos en Jerusalén, pero sí él tiene una actitud diferente. Y él dice, le pide a Dios que oiga su oración porque este es el Dios que guarda los pactos y las promesas, ¿no es cierto? Y que este Dios responde a los hombres que guardan también sus mandamientos. Es interesante, Dios es el que guarda el pacto y nosotros como humanos somos los que guardamos los mandamientos al obedecer. Y la oración de Nehemías en este sentido es bastante interesante porque le está pidiendo a Dios, le está haciendo recuerdo. Tú sabes que tú eres un Dios que nos has hecho ciertas promesas. Y esas promesas te las pido que las cumplas. ¿Y por qué te estoy pidiendo que cumplas esas promesas? Porque tu pueblo está guardando tus mandamientos, ¿sí? Estamos en un nivel en el que tú has prometido algo hacer a favor nuestro y nosotros hemos prometido cumplir tus mandamientos, cumplir tu palabra. Entonces, en ese sentido, un pacto, un acuerdo entre dos partes que cumplen, debería ser entonces puesto en ejecución, ¿no es cierto? Debería cumplirse ese pacto. Y esta es, creo, una de las oraciones interesantes que también debería llamarnos un poco a la reflexión cuando muchas veces nosotros estamos en problemas y pasamos por dificultades. Porque ante todo problema, prueba, dificultad, Dios nos hace promesas. Dios ha hecho un pacto con nosotros de cómo va a ayudarnos a salir de sus problemas o qué respuestas va a darnos. Entonces, creo que Nehemías fue bastante, bastante asertivo en acordarse de esas palabras que Dios ya había dicho antes. Ahora, algo muy interesante dentro de la oración que hace Nehemías, desde el versículo 5 hasta el 11, encontramos una especie de quiasmo. ¿Y este quiasmo en qué sentido va? Ahí la parte central es el versículo 8 y 9. Donde menciona, recuerda tus promesas. O sea, Nehemías está reclamando a las promesas que en su momento Dios hizo para con su pueblo. Correcto. Y en ciertos momentos nosotros también reclamamos. Señor, mire, yo trato de acercarme a ti y me pasa esto, o me sucede esto otro. Después la sección A, en el versículo 6 y 7 está la confesión de pecados. Pero en el versículo número 10 viene la redención de parte de Dios. En la sección B, el versículo número 6, Dios escucha. Así como también en el versículo número 8, Nehemías, ¿qué pide? Señor, escúchame, le dice. Y en la tercera parte, que es en la sección número C, Dios es grande en misericordia y misericordioso, en el versículo número 5. Y en el 11, Dios concede prosperidad y misericordia. No olvidemos que nosotros somos la niña de los ojos de Dios y Él siempre está atento ante cada necesidad que nosotros tenemos para poder suplirla. Es cierto, deja que nosotros pasemos por el fuego de la refinación y ese fuego de la refinación no siempre es agradable, no siempre es esperado, pero Dios tiene un plan para la vida de su pueblo. Así es, a mí me gusta mucho esta oración porque trae mucho para que podamos sacar. ¿No es cierto? Nehemías, por ejemplo, cuando ora y habla, él no pide por sí, sino está siendo como un representante del pueblo, ¿no? Y él reconoce la grandeza de Dios y también dice, ¿no? Nosotros como pueblo nos hemos dispersado, hemos sido dispersados por todo lado, pero también la promesa, ¿no? Recuerda, Señor, acuérdate, el verso 9 es para mí perfecto, ¿no? Porque dice, pero si volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Entonces, esa es la promesa que está reclamando, ¿no? Dice, ya ha llegado el tiempo donde el pueblo está nuevamente queriendo hacer tu voluntad. Y ahora, Señor, ayúdame para hacer esta tarea difícil y realmente debemos aprender de este líder y poner en práctica ahora nosotros. ¿Qué opinas, Rosy? Aquí dice, ¿no?, que Dios cumple sus promesas para quienes son fieles, pero ¿qué pasa para aquellas personas que no son fieles? Es interesante la pregunta. Entonces, fidelidad pide él para que él pueda cumplir sus promesas. Nosotros dice que nos fortalecemos cuando nosotros verbalizamos estas promesas, es decir, si nosotros mencionamos lo que Dios ha prometido, eso nos fortalece cuando recibimos malas noticias. Pero aquí hay algo muy lindo, ¿no?, que Nehemías tiene. Él es fiel. ¿Y el resto del pueblo? ¿Qué sucedió con el resto del pueblo? ¿Será que tenía esa misma fidelidad que tenía Nehemías? Por lo que yo estaba mirando la lección, el pueblo de Dios prácticamente estaba disperso y cada uno prácticamente estaba como que alejado de Dios, ¿no? Entonces aquí viene Nehemías, un líder nato para poder volver otra vez, ¿no es cierto?, al primer amor, se puede decir. Correcto, pero la situación tampoco era tan fácil, recordemos, ¿no? Porque había salido un pueblo, es decir, con un mandato para llegar allí y reconstruir, pero había mucha presión por parte de las naciones vecinas, porque sabían si que reconstruían el templo, ponían la muralla como era, probablemente Israel nuevamente iba a ser la nación poderosa que tenía antes, que era una amenaza para ellos. En este sentido, ellos tratan y tratan y tratan de no dejar que ese trabajo se concluya. Por eso había este sufrimiento en el pueblo. Y aquí es en ese contexto en el que nos desenvolvemos, pastor. Pero algo interesante es que después, posterior a los 4 meses, porque aproximadamente pasan 4 meses, si nosotros hacemos ahí un poquito de números, Pasaron 4 meses en los cuales Nehemías con seguridad estuvo ayunando, pero también estuvo orando. Así no es. No digo que el ayuno haya sido seguido los 4 meses, pero sí con seguridad fue frecuente, ¿verdad? Uh-huh. Pero posterior a todo esto, ¿qué sucedió? Dios toca el corazón del rey, ¿verdad? Y utiliza también a Nehemías como un instrumento. ¿Para qué? Para poder comenzar ya con esa reconstrucción, para poder dar el puntapié inicial y de una vez iniciar. Y no solamente es que el rey accede, que es algo llamativo, ¿no? Que un rey acceda a que otra nación pueda nuevamente levantarse, porque la susceptibilidad de los reinos que estaban alrededor, ¿cuál era? De que nuevamente el pueblo de Israel, Jerusalén, gane fuerza. Y ese era el temor que tenían. Pero no solamente el rey le da permiso a su copero, sino que también le envía cartas, salvoconductos e inclusive facilita el material para que la reconstrucción pudiese ser una realidad, como es la madera, ¿no? Así que es. El rey manda para que se le pueda hacer provisión a Nehemías. Inclusive hasta una guardia, ¿no? La acompaña para que llegue al lugar sin problemas. Y esto un poquito también respondiendo a la pregunta que había hecho Rosy sobre qué pasa con aquellos que no somos o que no son fieles, ¿no es cierto? A ver, hay una promesa de restauración de la nación, ¿no es cierto? Hay un plan de Dios para la restauración. Entonces, Nehemías, tú ya lo habías mencionado, está reclamando esta promesa de Dios no para sí, no es una promesa que reclame egoísta, sino es para el resto del pueblo. Y entra en concordancia con los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la oposición que va a recibir Nehemías después, porque una vez que el rey concede los favores a Nehemías, él va a recibir oposición. A partir del versículo 9 en adelante del capítulo 2, podemos ir leyendo cómo recibe esta oposición. Pero eso a qué me lleva, respondiendo un poco a lo que Rosy decía. Sí, puede ser que a los que no son fieles las cosas les vaya bien en la vida. También podría irles mal en la vida. Pero cuando el hombre fiel sigue los planes de Dios, ¿es cierto? Y esos planes obviamente han sido puestos en la mente y en los corazones de esa persona. Creo que ante cualquier dificultad y obstáculo, Dios está obrando justamente como hizo con Nehemías, para que esos planes se concreten favorablemente. ¿Sí? Recordemos, no era una petición egoísta, era una petición, si quieren, por otros, por la nación de Israel, ¿no? Y creo que ese también es otro aspecto sutil de la lección, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Cuando Dios establece un plan y Dios desea cumplirlo, ¿no es cierto? No importa la oposición y los problemas que tenga que afrontar el hombre. De una u otra manera van a cumplirse, de acuerdo a la voluntad de Dios. Interesante, ¿no? Ahora yo les hago aquí una pregunta. ¿Será que Dios utiliza personas que no creen en Él? ¿Sí o no? ¿Qué opinen? A ver. Con seguridad. Ver. Está interesante esa pregunta, ¿no, pastor? Con seguridad. Dios utilizó al rey para que pudiese facilitar no solamente cartas, mandó ahí con toda una escolta, ¿no? Para que al lugar donde Nehemías llegase y a los reyes que también estaban alrededor de Jerusalén, ellos viesen de que era algo oficial, que Nehemías realmente venía con un respaldo de parte del rey, ¿verdad? Entonces yo entiendo que sí, Dios utiliza personas que muchas veces no creen en Él para que sus hijos también sean beneficiados. A pesar de que Nehemías fue con esa seguridad y la carta y demás, obviamente hubo una resistencia. Hubo una resistencia de parte de Sanbalat, Tobías, Gesem. Pero a pesar de esa resistencia, Dios llegó a concluir o llegó a terminar a través de Nehemías lo que había prometido a su pueblo. Entonces yo entiendo que sí, Dios utiliza a las personas también para poder cumplir sus planes. Es interesante. Hay algo interesante aquí que me llama a mí la atención. Nehemías no aborda el tema con el rey acerca de... No menciona Jerusalén directamente. Él va por el lado sentimental, va por el lado familiar. Él menciona acerca de sus antepasados y él hace esa mención al rey y entonces conmueve el corazón del rey. Yo pienso que muchas veces la forma en la que nosotros abordamos a las personas tiene mucho que ver. Entonces, Dios trabaja en el corazón de las personas, pero también trabaja en el nuestro y Él es el que habla a través de nosotros. Entonces, Dios sabía que si hablaba por la parte familiar, iba a tocar el corazón del rey. Esa es una parte clave, ¿no? Para poder tener ya ahí todo ya listo, se puede decir, ¿no? Porque el rey le pregunta y le dice, ¿no? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es tu petición? Ahí hay algo también importante. Nehemías no solo estaba ayunando y orando, él también estaba planificando. Porque cuando el rey le pregunta qué es lo que quieres, él sabe exactamente le dice qué es lo que precisa. Entonces, Dios nos ayuda a planificar todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema espectacular. ¿Quieres ser realmente dirigido por Dios? Pues aguárdanos, enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos con nuestros invitados presionados por el tiempo porque ya estamos en el último bloque y con seguridad hay muchas lecciones más. Pastor, nos íbamos a la pausa y no lo dejaba hablar ahí, pero qué importante es el testimonio de una persona en este momento. ¿Cuál era el testimonio de Nehemías frente al rey? Así es. Algo muy importante que nosotros vemos ahí dentro de la guía de estudio es que previo a que Nehemías vaya a Jerusalén nuevamente con el permiso del rey, él hace un pedido, pero ese pedido muchas veces podría haber sido rechazado si el testimonio de Nehemías no hubiese sido favorable a la vista del rey. Porque algo muy interesante que Nehemías menciona es la frase, si he hallado gracia a tus ojos. O sea, ¿qué quiere decir? Si Nehemías no hubiese hallado gracia, el rey no le hubiera dado permiso. Y menos aún las cartas y lo hubiese mandado con toda una delegación. Pero nosotros tenemos que entender también que no solamente Nehemías había hallado gracia a los ojos de Dios, sino que también Nehemías había hallado gracia ante su jefe, ante el rey, ante la persona que él servía. Y nosotros como cristianos también, ese es el ejemplo que debemos mostrar ante las personas. Debemos hallar gracia ante las personas para que ante cualquier pedido que nosotros hagamos también pueda ser concedido, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque como jóvenes, como muchas personas, probablemente podemos tener el desafío inclusive del sábado, ¿no? Yo puedo trabajar en una empresa y ¿cómo pido permiso el sábado? ¿No? Pero si yo tengo un buen testimonio, soy un buen empleado, hago mi parte y pido a Dios que me dé la oportunidad de hablar con mi jefe para pedir en algún momento esa oportunidad para que Él me dé libre el sábado para adorar a Dios, probablemente Dios lo va a hacer, solo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y no solamente en ese aspecto, sino en muchos, ¿no es cierto, Mauricio? Así es. Creo que el cristiano, el creyente verdadero, es una persona de acción, ¿sí? En el capítulo 2 de Nehemías, versículo 18, permítame que les lea, y dice, está hablando Nehemías, y dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, esto ya los israelitas, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esto es bien interesante porque realmente, y es importante, el cristiano en acción, ¿no? Nosotros no solamente somos creyentes por fe, sino somos creyentes por acción. Si creemos, actuamos. Nehemías había pedido la conducción de Dios, había orado, había recibido los favores del rey Artajerjes, pero se pone manos a la obra. Y esas manos a la obra también implican motivar a la otra gente a la edificación y a la construcción. Voy a dejar que el resto de mis compañeros hable, pero realmente también deberíamos cuestionarnos nosotros cuando nosotros oramos y pedimos a Dios por alguna necesidad, por algún favor de Dios, ¿qué hacemos? ¿Solamente nos contentamos con el orar o es que realmente debemos dar un paso más adelante? Y ese paso creo que es la acción, ¿no? Muy bien. Ahora, algo muy interesante que Mauricio mencionaba era acerca del liderazgo de Nehemías. El liderazgo de Nehemías no era un liderazgo solitario, sino que más al contrario era un liderazgo inclusivo, porque él no dice yo voy a ir a hacer esto, sino que él involucra al resto de las personas. No voy a solamente yo a mover la montaña, sino que necesito de la ayuda de ustedes. Y ese liderazgo que Nehemías mostró es lo que también contagió con seguridad, ¿verdad?, al resto del pueblo también. Así es. Son interesantes, ¿no?, cómo este líder tuvo muchas cosas muy buenas, las cuales podemos sacar para nosotros como lecciones hoy, ¿no? Él agarró, cuando ya estaba con el pueblo, tres pasos importantes él hace para dirigir al pueblo. El primero, dice Nehemías, no le dijo a nadie cuáles eran los planes que Dios había puesto en su corazón para reconstruir Jerusalén, ¿no? Segundo, antes de presentar algo, Nehemías hizo su tarea, planificó el trabajo y todo lo que se requería. Un líder que estaba visionando, viendo todo y hacia dónde ir. Y tercero, cuando finalmente mencionó la tarea, Nehemías primero describió lo que Dios le había dicho que haga en ese momento para dirigir esa expedición y luego agregó las palabras del rey para incentivar el compromiso del grupo. Entonces es interesante, ¿no? Es un líder que realmente estaba siendo dirigido por Dios y sabía cómo actuar. Para nosotros a veces manejar un grupo, estar frente a alguien, se nos hace complicado por todo el tipo de personas, pero cuando estamos siendo dirigidos por Dios, la cosa como que es mucho mejor. ¿Qué opinas, Lucy? Dios estaba con Nehemías, sin duda. Para cualquier joven que quiera emprender algo y tenga oposición, o sea, claro, teniendo que ver con el lado espiritual, ¿cierto? Si quieres emprender, si quieres irte de misionero, si quieres hacer algo en favor de tu prójimo y tienes oposición, yo pienso que si oras, ayunas, eres fiel a Dios, Dios te va a dar la fuerza para poder vencer cualquier oposición o inclusive que esa oposición te favorezca en todo lo que estás planeando. Así que yo pienso que inclusive esas oposiciones que tuvo Nehemías, yo pienso que fueron favorables después para todo el pueblo de Israel, porque eso los unió, hizo que se fortalezcan y lograron su objetivo. Entonces, inclusive cuando hay oposiciones ante un liderazgo, Dios está ahí para poder hacer que de esas oposiciones sean favorables a nosotros. Muy bien, a mí me gusta. Mauricio. Perdón, sí, y creo que el ejemplo de Nehemías se aplica en todo aspecto de nuestra vida, ¿sí? Para los recién casados, ¿no?, que tienen problemas y dificultades en el hogar, ¿cómo resolvemos los problemas? ¿Con la ayuda de Dios o simplemente con nuestro propio criterio de cómo educar a los hijos, cómo tratar un problema con la pareja, ¿no es cierto? Cuando estamos en el trabajo, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando queremos emprender un negocio, cuando queremos salir de una dificultad, de algún problema, es decir, ¿a quién recurrimos primero? ¿Es a Dios o es que nosotros hacemos nuestros propios planes sin el consejo, sin la ayuda de nuestro Señor? El ejemplo de Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén es un claro ejemplo de la dependencia de Dios, pero también de la acción, ¿no es cierto? No era un líder pasivo, era un líder que necesitaba de la ayuda y del concurso de otros, pero que tenía que ponerse manos a la obra. Y esto me gustaría recalcar. Los cristianos somos personas, o deberíamos ser personas activas, deberíamos ser personas de acción, ¿sí? y eso nos lleva al éxito, a cumplir la promesa que Dios nos ha dado para nuestras vidas en todo aspecto, ¿no? Correcto. ¿Hay algo que puedo acotar algo? Claro que sí. Nehemías fue llamado para reconstruir un muro, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal si no es el llamado de Dios para hoy? Es no reconstruir los muros, sino reconstruir tu vida. Capaz tu vida se ha desmoronado y sientes que estás allá en lo profundo, ¿no? Y que ya tocas de fondo. Dios te llama ahora para que puedas reconstruir tu vida. Así como Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén con ayuda, Dios también está ahí para ayudarte a reconstruir tu vida. Muy bien, muchas gracias, amigos, por ese comentario, ¿no? Y quería llegar justo a eso, ¿no? ¿Cuál es el llamado de Dios que tiene hoy para cada uno de nosotros, ¿no? Así como Nehemías recibió un llamado, surgió la oposición muchas veces, fue complicada la tarea, un desafío grande, probablemente reconstruir nuestra vida es la tarea más grande. Nos podemos alejar tanto de Dios que cuando nos damos cuenta, ¿no? Es tan difícil volver a Dios y podemos tener inclusive oposición de nosotros mismos porque hemos arraigado muchas cosas ahí. Pero me gusta cómo termina el capítulo 2, ¿no? Porque nuevamente están ahí las personas que se oponían, ¿no? Estaba Tobías, entre otros ahí. Pero a pesar de eso, les dice, ¿no? El Dios de los cielos me dijo que vamos a hacer esta tarea. Con ustedes o sin ustedes, los que estén de acuerdo conmigo, lo vamos a hacer. Porque es palabra de Dios. Y así continuó él y terminó. Me gusta mucho cómo nuestra guía dice, ¿no? Nuestras conversaciones, nuestras palabras son realmente lo que dice quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces deberíamos tener un autoexamen en este momento, cada uno de nosotros, y llevar realmente esperanza con nuestras palabras, con nuestra acción, y no ser simplemente un cristiano que ora, sino un cristiano que actúa. En realidad, no solamente en favor nuestro, sino en favor de nuestro entorno. Pastora, amigos, hemos llegado ya al final. Tenemos 2 minutitos que quisiéramos, pastor, que haga un resumen. Capaz hemos obviado algo importante, pero queremos dejar este momento en sus manos. Muchas gracias. Durante la lección hemos estado repasando algo muy importante. Como cristianos no estamos exentos de las malas noticias. De alguna u otra manera siempre recibimos una mala noticia. Pero va a depender en nosotros también la actitud, cómo nosotros asumimos esa mala noticia. Podemos asumir tal vez una actitud autosuficiente, tratando de solucionar el problema, o podemos asumir también una actitud como la hizo Nehemías, de ayunar, de orar, evaluar la situación en la cual se encontraba, planificar también los pasos a seguir. Tal vez estamos hablando para líderes de iglesia que están con una lucha, tal vez tú eres líder ahí en la escuela sabática, una lucha en cómo guardar el sábado, tienes personas que siguen tu liderazgo, pero muchas veces nuestro muro parecería derrumbarse, el jefe parecería que no da un permiso, pero queremos que tú puedas, al igual que nosotros, confiar en las manos de Dios, porque Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, y si nosotros somos fieles a Él, Dios es quien se encarga también de poder abrirnos las puertas para que todo nos vaya bien a cada uno de sus hijos. Nehemías nos mostraba eso, nos mostraba esa confianza en Dios. Y a pesar de la oposición que él podría haber recibido, los planes de Dios llegaron a concretarse tal y como Dios lo había planificado. después de la música, vamos a hacer una oración. Cariñoso Señor, te damos gracias por este lindo repaso que hemos tenido en esta oportunidad, porque sabemos que a pesar de las noticias malas que podemos recibir en nuestras vidas, querido Señor, esto nos puede ayudar a que nosotros también podamos ser refinados, podamos ser moldeados conforme a tu imagen, querido Padre. Que nuestra actitud ante cada dificultad pueda ser una actitud en la cual nosotros nos aferremos únicamente a ti, querido Señor, como nuestro Creador y como el dador de la vida y quien puede solucionar también cada uno de nuestros problemas. Fortalécenos y fortalece también a cada persona que está viendo en esta oportunidad del programa. Son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado al final del repaso de nuestra lección del día de hoy que titulaba Nehemías, ¿no? Con muchas cosas importantísimas. Simplemente como introducción para el próximo tema, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿No? Esta palabra, el llamado de Dios, justamente ese es el título del siguiente estudio. ¿Quieres saber más? ¿Quieres ver cómo te está llamando Dios? Pues sé parte de nuestro programa la siguiente semana. Amigo Mauri, gracias por ser parte del Código Abierto. A usted, las gracias, querido amigo, y un fuerte abrazo, saludo y las bendiciones de Dios para todos nuestros televidentes. Muy bien, te esperamos pronto nuevamente. Gracias. Pastor, un privilegio haberlo tenido acá el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y hasta otra oportunidad. Muy bien, Rosy, te esperamos pronto nuevamente. Un placer gracias por ser parte de haber estado acá y hasta pronto. Muy bien. Amigos, a ustedes, gracias por ser parte del Código Abierto. Recuerda, aférrate de la mano de Dios y serás más que vencedor. Te espero la siguiente semana, porque de esta manera terminamos Código Abierto por ahora.